Yo he elegido en una ciudad pequeña, cerca de Lisboa, una hora de Lisboa, no, en Lisboa. En Lisboa vivo después de 15 años ya que vivo ahí. ¿Y la ciudad cómo se llama? Caldas da Rainha. Es una ciudad de, bueno, 30.000, 40.000 habitantes. Fue ahí que recibí los primeros estímulos que me han llevado a hacer arte o música. Bueno, hacer música, yo creo que es algo muy natural. No forzadamente lo pasa con todo, pero escuchas la música en la radio, escuchas los discos, y de repente eso hace parte de tu imaginario, de lo que eres, intentar a tú mismo. Eso se pasó conmigo, ¿no? Además, cuando tenía 15, 16 años, ahí por ahí que estaba empezando a tocar, fue en la época del punk. Entonces, ya, tocar de repente era algo muy fácil, lo podéis hacer, la forma de Ramones, tres acordes y ya está. Una destrucción en la guitarra y pronto la tienes. Un tema de Ramones. ¿Qué tema te gusta? Bueno, son todas iguales. Cualquier. Si tuvieras que elegir un tema para compartir los Ramones. Recordando. Ya, Rockaway Beach. Bueno, Surfing Bird. Quizá por mi gran curiosidad, que viene desde siempre, bueno, seguro tiene explicaciones más remotas en la infancia, pero vamos a pasar. Al mismo tiempo que escuchaba esa música más básica y salvaje, pero muy excitante, de Sex Pistols, Ramones, Wire, etc. había una gran curiosidad por toda la otra música más compleja, sofisticada. No propiamente por la música clásica, me interesé muy más tarde, pero había como tres momentos o tres etapas de la música que me interesaron desde muy joven. El punk en la música, digamos, popular, el free jazz en la historia de la música negra, John Cage en la música erudita. Esos tres momentos, que son todos ellos momentos de ruptura, me interesaron desde muy, muy joven. Y creo que mi universo musical se ha expandido a partir de ahí, de esos tres momentos. Con el tiempo fui incorporando muchas más dimensiones, como el interés por la música clásica o el interés por estudiar el lenguaje de la música clásica tradicional, en el sentido de saber leer música, saber escribir, saber de armonía, de la teoría musical y tal, que ha sido un interés más tardío, de los últimos 8 años más propiamente. ¿Tuviste formación musical, digamos, en secundario, o estudiaste guitarra? No, ha sido todo muy de autodidacta, siempre. Durante muchos años, un aprendizaje muy intuitiva, ¿no? Con conocimientos muy superficiales de la lenguaje musical o la teoría musical. En los últimos años, más precisamente en los últimos 5, me puso a estudiar piano, a estudiar teoría musical, a estudiar, a tener clases de formación musical, de aprender solfeo, saber leer, escribir música y tal, saber tocar con un conjunto de músicos. Claro. ¿Ya? Eso se pasó alguno tiempo antes de que la idea de formar esta orquesta que tengo ahora, que se llama Real Combo Lisbonense, se pasó un ratito antes. Yo creo que fue una especie de anticipación, fue un clic que me dio, que de repente me dice, va, es imposible que tenga esta relación tan fuerte con la música y que no saiba de qué es hecha la lenguaje de la música, la lenguaje que hace que dos músicos de puntos diferentes del planeta se pueden entender juntos. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, compás cuaternario y tal. Entonces me metí a estudiarlo. Se me abrió un nuevo universo, que además no olvidaba toda mi formación anterior, todo mi pasado musical, que, como te decía, había tenido en la adolescencia estos tres elementos: el punk, el free jazz y John Cage, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi experiencia de músico antes de estos años recientes del trabajo con la orquesta, lo más sustancial que hubiera hecho ha sido durante los años 90 con una banda de rock que he tenido, que se llamaba Tina and the Top Ten. Como Tina Turner, Tina and the Top Ten. La empecé yo en una chica llamada Cristina. Pero el grupo, muy pronto Cristina ha salido del grupo, el grupo continuó con el nombre. Sí. ¿Y vos tocabas la guitarra? Yo tocaba la guitarra eléctrica. Sí. ¿Te gustaba, digamos, muchos pedales o poco? Algunos. No, el grupo que hay durado como que unos 10 años, después de una fase inicial más indefinida, se cristalizó un poco en los años más sustanciales, cuando grabamos un disco, un LP y tal, cuando tocamos más, eras un quinteto rock muy influenciado por Sonic Youth. Sí. Bueno, así que Sonic Youth sería una otra conversación aquí. Es el conjunto de músicos para, personalmente más importantes para mí. Me gusta muchísima música, es muy diferente, pero por razones que, personales, Sonic Youth ha sido una relación central. Porque se ha pasado que, por casualidades de la vida, los he conocido en 93. ¡Wow! Sí. Baby, Estamos en San Telmo, en Barracas, un límite bendecido por la luz solar de un día casi primaveral. Nos encontramos con Joao, que está viajando por Argentina y nos está contando su vida con la música, a través de la música, y también nos va a permitir escuchar música que también le gusta y que tiene la generosidad de editar con su propio sello Pataca Discos. Desde siempre me ha interesado esta, la cuestión de la partilla y de envolvimiento con la creación de terceros, de otros, ¿no? Ya había tenido la experiencia de tener un sello independiente en los 90, pero en esa época era muy difícil de tenerlo porque, bueno, no había email, los medios de llegar a la gente eran muy más difíciles. La experiencia se quedó efímera. Se llamaba Moneyland Records. Hice un par de discos, lo más conocido de los cuales ha sido un bootleg oficial del primer concert de Sonic Youth en Lisboa. Un bootleg que ha sido hecho con permiso del grupo, ¿no? Que Moneyland Records lo acordó con ellos, hice la edición y lo compartimos 50-50. Entonces, mitad de la edición para Moneyland, mitad para la banda, para Sonic Youth, para que se vendan en su fan club a la época. Pero bueno, esa experiencia ha sido efímera y Moneyland se terminó por volta de 96 o algo así, ¿eh? Ahora, en esta especie de nueva vida musical que llevo yo con un proyecto de una orquesta de danza, con estudiando música más tradicional, si quieras, de repente me he hecho sentido de retomar la actividad de editorial. Además, tenía medios que no tenía en los 90. Bueno, la internet, la experiencia, incluso la experiencia de llevar a proyectos varios y complicados, de saber gerirlos, de, bueno, de lidiar con pasta, de poner una empresa comercial, si claro. Quieres, ya. Y lo he hecho, una compañía, ¿no?, que se llama Pataca, ¿no? ¿Por qué Pataca? Bueno, es un chiste. Pataca era una moneda antigua en Portugal. Más propiamente es aún la moneda de Macao. Macao en China ahora, pero una antigua colonia portuguesa. Y la moneda ahí se llama pataca. Pataca en lenguaje popular en Portugal se refiere a un valor material muy reducido, algo así. Cuesta una pataca, cuesta un céntimo o menos que eso, ¿no? Entonces es un chiste, Pataca Discos, claro. Ya. O Pataca la empresa. Acá se podría decir en la época del tango, ponerle una mirringa. Una mirringa, que ya, claro. Ya. Muy poco, ¿no? Pataca, la compañía que hace la gestión de la orquesta, que a través de la cual yo hago otros proyectos de productor, de un espectáculo específico o algo así, y también es la compañía por detrás de Pataca Discos, ¿no? Entonces ya hace 4 años empecé a trabajar en el proyecto de Pataca Disco, primero produciendo música, antes de editarla propiamente, la haciendo circular por otras vías, por ejemplo, haciendo un licenciamiento para otra editora, para un proyecto de edición musical que una compañía de telecomunicaciones empezó en Portugal, más propiamente. Final, en el año pasado hice mi primera edición concreta, sí, comercial, la hice en CD. Física. Física, sí, física. Y salió el álbum, el primer álbum de una cantante portuguesa que se llama Marcia y que simultáneamente es una de las dos cantantes de la orquesta de Real Convulsiones, pero que tiene un trabajo solo. Se busca, por ejemplo, en el site de Pataca Discos, tienes links, o si buscas en Facebook, hay una página de Marcia y a través de ella. Toda la gente en la orquesta tiene sus proyectos paralelos de música. La orquesta es un espacio donde el cual lo compartimos una experiencia común y muy propia. Propongo que escuchemos a Marcia. Sí. Tanta coisa que o meu corpo arrasta e tinge padecendo. Cada ruga que em meu rosto rasga e é minha para sempre. Que eu não sei apagar, ainda acho que ganhei. Acabamos de escuchar a Marcia con el tema número 5 de un disco precioso. Les recomiendo que ingresen a la página y vean el arte porque, no sé, me parece que tiene mucho que ver con escuchar la música y mientras tanto dibujar, ¿no? Intuyo algo así y el tema... Que se llama Para quien quiera, que se Para quien lo quiera en español. Para quien lo quiera. El disco se llama Da, que tiene un doble sentido o una doble lectura. Una es de dar, ¿no? Y la otra de cuando algo puede funcionar, ¿no? Eso tranquiliza, ¿no? Y te decía fuera del aire que la música va para arriba, es muy positiva, ¿no? Y eso se valora y yo me pregunto cómo será la atmósfera de Portugal, ¿no? Y tratar de andar un poco el camino que te trajo acá y quisiera también saber mucho de las obras que estás haciendo y cómo es que interactúa la música con la puesta en escena o con la parte física de los shows, ¿no? Bueno, hablar del trabajo visual es más difícil aquí porque no tenemos soporte visual. Entonces, sí, se quedaría un poco abstracto de hablar de mi trabajo de artista plástico sin el soporte de imágenes, ¿no? Es más fácil de hablar de la música porque el soporte viene natural, ¿no? No podemos tocar, ¿eh? En todo caso, el trabajo que hago con el sello discográfico, con Pataca Discos, lo entiendo como también, no solo, pero también como una extensión de mi trabajo de artista plástico, pero no solo plástico en un sentido más amplio. Entonces Pataca Disco hace pocos discos, pero todos son muy cuidados. Decías que te parece que es eso con mucho amor. Bueno, sí, con amor, con pasión, con envolvimiento, con la voluntad de hacer algo precioso. Con tanta música que se hace hoy en día, es muy fácil hacer música, es muy fácil divulgarla, ponerla en la net o mismo a hacer una edición en CD. Lo que es más difícil, siempre ha sido difícil, más para unos que para otros, claro, es de hacer algo especial, algo que encante a la gente, algo que te prenda, que lo escuches, lo veas, lo tienes, pasa a ser parte de tu vida. Eso se pasa con muy pocas cosas, con muy poca música. Bueno, muy poco es relativo, puede ser una decena de grupos o de artistas y una centena de álbumes y un millar de canciones, pero no es toda la música que escuchas, es solo alguna que se queda especial. Eso es lo que me gustaría de hacer con Pataca Discos, que es sobre todo un sello de música portuguesa, no forzosamente cantada en portugués, puede ser cantada en inglés, pero es de música hecha ahí en Portugal. Sí. Puede ser que pase producir y editar un músico que no es portugués, pero estoy casi seguro que si eso acontece, al menos la grabación se va a hacer ahí. Qué bueno. Entonces hay esa ligación. Además, Pataca Discos tiene una situación, bueno, algo extraordinaria, es que tiene un estudio de grabación preciosísimo que ocupa mi taller, sí, taller de artista. Taller, me contás que tenés un galpón. Sí, es un galpón, sí, así grande, que compartillo con un otro amigo artista plástico. Y que en una parte hiciéramos un estudio de grabación que es al mismo tiempo donde ensaya, se dice ensayar, la orquesta Filharmónica, y que es un estudio de grabación que ha sido montado, ¿sí? Por mí y por mi hermano. Mi hermano, que es diseñador gráfico, Mario Feliciano, más propiamente un diseñador tipográfico, que diseña y comercializa tipos de letra. Claro. Y que también está desde siempre envolvido en la música. Estamos los dos, empezamos la orquesta los dos. ¿Qué toca él? Bueno, toca todo y nada. Canta, hace unas percusiones, toca unas partecitas en órgano, así, pero es el más fluido de los músicos de la orquesta, Mario. ¿Podemos entonces ahora oír algo de la orquesta? Dale. Y algo con Budismonense. Quando te vi, o meu sorriso parou, o meu olhar só ficou preso ao teu por um instante. O que senti foi sensação que mentia. Julguei que te conhecia de um passado já distante. Vistos nos mesmos lugares, sem conversas casuais, nem mais encontros a sós. Dois estranhos, sim, mas só aos olhos do mundo, pois no fundo, temos saudades de nós. Saudades, sim, da vida que não vivemos, dos sonhos que não tivemos, dos beijos que não trocamos. Tenho para mim que o destino foi culpado, nunca nos pôs lado a lado nos caminhos que trilhamos. Dois estranhos, vistos nos mesmos lugares, sem conversas casuais, nem mais encontros a sós. Dois estranhos, sim, mas só aos olhos do mundo, pois no fundo, temos saudades de nós. También está reflejado el amor en la grabación, que está hecha en el mismo lugar donde yo hago, me imagino también vivís, en el taller. No, un poco, ¿no? Vivo cerca, a 5 minutos a pie. Buenísimo. Pero un otro espacio. Ideal, ¿no? Ideal, sí. ¿Qué otras cosas suceden en ese espacio? Bueno, es el estudio de artista donde concibo y donde produzco una buena parte de mi trabajo de artista plástico. Es la sala de ensayos de la orquesta de Real Combo Lisbonés. Es un estudio de grabación y es también el despacho el office. Sí, la oficina. La oficina de Patacadiscos, de mi empresa. Entonces todo eso pasa en el mismo espacio, un espacio buenísimo, muy inspirador. ¿Cómo es? Tratamos de imaginar. Es un galpón, está lleno de equipos musicales, de instrumentos vintage, tiene espacio, tiene mucha cosa muy acumulada de años y tal, pero tiene una parte de oficina que es más funcional, organizada y tal, y con computador, ligación a internet y tal, todo eso. Que digamos que es importante, ¿no? En una empresa hacerlo a un nivel profesional y tener todo ordenado para que funcione. Seguro, sí, seguro que sí. El Real Combo Lisbonense con su escudito y una gráfica que te hace pensar en un vinilo, ¿no? Que tenés un vinilo entre las manos. Un diseño, a diferencia del otro, por ahí un poco más minimalista, ¿no? Más de colores plenos, pero igual de hermoso. Y también tenemos una foto increíble donde están solo los instrumentos. Entonces uno ve los colores, ve los timbres, ¿no? Y no tanto las personas. Las personas son un montón realmente. Y me contaba fuera del aire, Joao, que hay dos voces masculinas y dos voces femeninas, ¿no? Esto permite también una interpretación. Que somos 11 en total y que en la verdad trabajamos mucho el color tímbrico de las interpretaciones. Las músicas que tocamos pueden sonar muy diferentes, que no es tanto como, por ejemplo, una orquesta cubana que interpreta muchas músicas, pero la fórmula sónica es más o menos semejante de música para música. Con el Real Combo Lisbonense, cuando tocamos un rock and roll, o cuando tocamos un samba, o cuando tocamos un fado o un funk, pueden sonar muy diferentes, muy distintas, ¿no? Ahí tenemos partido de la paleta de instrumentos, que es muy rica, que tenemos dos órganos, dos órganos vintage, un Hammond, un farfisa, piano, flauta, saxofón, trompeta, saxo tenor, bajo, percusiones, batería, como decía, dos cantantes femeninas principales, un cantante masculino principal, pero otro que también canta, Mario, mi hermano, y otros de nos que hacemos coros cuando es necesario. Entonces ya tenemos una paleta muy variada de posibilidades interpretativas. Un detalle que me parece interesante de la edición es que está numerada, ¿no? Esto es por un fin de... Sí, fue, bueno, por acaso, es que el primero disco, el EP de Real Combo Lisbonense, salió en un proyecto editorial que no es exactamente un sello, es un proyecto editorial que ha sido concebido por una compañía de telecomunicaciones de Portugal, Optimus, poco como Movistar aquí en Argentina, que iniciaron este proyecto de editar a música. Lo hacen gratuitamente para descargarlo en la net, ¿no? Si buscas por Real Combo Lisbonense y sigues los links, si buscas en el net, vas a encontrar el sitio web de Real Combo Lisbonense. Si sigues los links, vas a encontrar lo de Óptimos Discos, que tiene muchas más ediciones de música portuguesa, sobre todo portuguesa, en formato digital. Pero en algunos casos también hacen ediciones limitadas en CD. De ahí que esta esté numerada. Son ediciones de 1000, se hacen 1000 y no se hace más. El de Real Combo Lisbonense está agotado. Wow. Sí. O sea que solo tenemos... se puede sacar por la web. Por la web. Sí. Bueno, ahí se puede. Nos tocó el número 232. Si lo quieren jugar esta noche a la quiniela, viste que acá la gente juega, apuéstenle al 232. Un disco del año 2009. Óptimus Discos, que también tiene más contenido que vamos a revisitar sin dudas. Seguimos con la siguiente edición de Pataca Discos. Un disco que ha salido el mayo último, de un grupo portugués que se llama You Can't Win Charlie Brown. Tiene un nombre en inglés y cantan en inglés. Sería algo así como tú no puedes ganar Charlie Brown. Sí, ¿no? Sí, traducción directa perfecta. Bien. Sí. Es un nombre extraño. Extraño, sí. Tal como el CD de Marcia ha sido su primer disco, después de un EP que también ha salido en Optimum, por coincidencia todas las ediciones de Pataca Discos han tenido su primer edición en forma de EP, de pequeño CD, a través de Optimus Discos. Claro. ¿No? Entonces, esta edición de You Can't Win Charlie Brown es un grupo que había hecho un EP que salió por Optimus Discos, y Pataca le hice el primer longa duración. Sí. Larga duración. Larga duración. Sí. Como vosotros, grabado en mi estudio, esta vez producido por Mario, mi hermano, y también miembro de Real Combo Lisbonés. Está bueno, sí, eso de que, sí, se van turnando, ¿no? Entre, sí, ustedes, hay una, un cierto ambiente de comunidad, de músicos que tocan a orquesta, que tocan con el grupo de Marcia, que colabora en el disco de You Can't Win Charlie Brown, del nuevo proyecto que hablaré en un rato, editorial de Pataca Discos, que hay como que una comunidad de músicos, que es algo que no ha sido predeterminado, que se va desarrollando naturalmente por las relaciones entre las personas, claro, las diferentes, claro, personas. Es fascinante ver que de esas relaciones emergen discos y proyectos, ¿no? Para ustedes mismos que están en ese proceso. Debe ser excitante. Bueno, de You Can't Win Charlie Brown hicimos Chromatic, el primero larga duración, que es un disco buenísimo y que está teniendo un considerable éxito, no solo en Portugal. Este chico tiene un manager que está en Londres, entonces que está en el centro de la actividad de la industria de la música, si quieres, sí, y que estamos en conjunto, el sello, el management, la banda, la persona encargada de la promoción, haciendo un trabajo con ellos. Ellos son muy buenos, el disco está preciosísimo, y se está pasando muy bien con menciones en blogs y sites de los Estados Unidos, a Francia, a Inglaterra, a Alemania, a Polonia, a Brasil, quizá ahora en Argentina, ¿no? Están sonando, están empezando algo que quizás se vaya a transformar en el primer grupo de pop portugués que alcanza una dimensión internacional. Wow. Sí, está empezando ahora, el disco salió en mayo, ¿no? Ah, es muy joven. Sí, es muy joven. Poquito. La semana pasada ya estaba en Argentina, en Mar del Plata. Bueno, uno no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Y se dio en Lisboa el primer concierto de You Can't Win Charlie Brown en un club importante de la ciudad. El primer después que el disco ha salido. La presentación del disco. Y, bueno, me quedé muy contento con las noticias que recibí de ahí, porque la sala estaba prácticamente agotada, wow, con más de 500 personas. Todos los comentarios, posts que he leído en la web, en Facebook y tal, son muy, muy entusiasmados. Alentadores. Sí, sí, muy. Qué bueno. Que ha sido un buenísimo concierto que la gente ha adorado. ¿Cómo es el lugar donde tocaron? Sí, un bonito club, discoteca, muy styled, pero muy bien equipada, donde pasan. Bueno, es una sala pequeña, ¿no? 500 personas. ¿Cómo se llama? Se llama Lux. Lux Frágil. Frágil se llama. Si alguien va por Lisboa y quiere ir a Lux Frágil, puede pasar. Sí. Bueno, propongo que escuchamos uno o dos temas de You Can't Win Charlie Brown. La segunda edición física de Pataca Discos. Come on, follow the sun. Estamos escuchando Chromatic, otro de los proyectos increíbles de Pataca Disco. Bueno, Portugal vive un momento muy rico, muy creativo en la escena musical ahora, desde los últimos, bueno, 4, 5, 6 años, si quieres, sobre todo. Entonces hay mucha producción, mucha diversidad, muchos buenísimos proyectos de todos los tipos de música, tradicional, pop, rock, experimental, erudita, jazz. Y de entre en esta diversidad hay mucha gente que se volvió un poco, volvió un poco a las raíces de la música popular portuguesa, que hace un trabajo de incorporación de este lenguaje más idiosincrático, si quiera, en su trabajo reciente. O algunos mismos que hacen un trabajo de pesquisas. De cierta forma es, lo hacemos con la Orquesta Real Convulismonense. Es un proyecto que trabaja sobre la memoria de una parte específica de la historia de la música que se hizo en Portugal. En ese caso, la música de los grupos de baile, sobre todo de los 50, 60, va un poco más atrás, un poco más adelante, pero ahí. Ahí la diferencia histórica y cultural existe entre Portugal como un país de Europa o los países de América. Y aquí se puede decir de toda la América, pero más aún de la América del Sur. Nosotros no habíamos vivido habíamos vivido la situación del colonialismo de un punto de vista de coloniadores. Entonces, esa cuestión de prestar atención a las culturas originales no es una cuestión que se coloque en la cultura portuguesa ahí en Portugal. Si se coloca, es más por reconocer e incorporar de alguna manera las culturas originales de los países que coloniamos, que colonizamos. Entonces, por ejemplo, tener una relación con la música que se hace en Brasil es algo que hace sentido, que la música que se hace en Angola o en Cabo Verde, que son los tres países donde hay mayor expresión musical de las ex colonias portuguesas. Yo creo que pasa un poco lo mismo con España en los restantes países de Latinoamérica, en un otro nivel, ultrapasando un poco la barrera lingüística del español o el portugués, de toda la comunidad iberoamericana. Entonces, ese sentido de que podemos tener un grupo como Yo Canto en Charlie Brown, que trabaja con un lenguaje que claramente está conectada con la música anglosajónica, angloamericana, que se hace en Inglaterra, Estados Unidos, pero que ahora, sobre todo en el siglo XXI, está siendo menos y menos centrada en el eje de Estados Unidos-Inglaterra, que se abre mucho más a música que se hace en otros países, sea en Canadá o en Noruega o en Brasil o en Argentina o en Marruecos o en Turquía. Porque recién escuchábamos un tema que nos paseó por un montón de lugares, ¿no? Empezó como una clásica, o no sé si tan clásica, pero muy buena canción de pop con palmas, y cuando nos quisimos dar cuenta estábamos en un viaje de pop psicodélico, no sé, llamalo como quieras, pero sí que hay una búsqueda, ¿no? Hay una búsqueda colectiva acá. Sí, seguro que sí, ya. Quiero sugiero que pasamos a la próxima edición de Pataca Discos. Bueno, esta nueva edición es coincidentemente también de un grupo que canta inglés y que tiene un nombre en inglés. Se llaman Julie and the Carjackers. El disco se va a llamar Parasol, que es una palabra más internacional. Julie and the Carjackers. Carjackers es los ladrones que te pegan cuando vas en el coche y se mete en el coche y te hijack. Se vaya, sí. Sí. Qué buena banda. Pero es muy irónico, esa es una banda que tiene una música, las letras y tal son muy ricas, muy, con mucho humor, mucha ironía, que son buenísimos músicos, son sobre todo dos chicos, João Correia y Bruno Pernadas, pero la banda es más gente, son seis también, que costó tocar con ellos, pero... Son todos grupos numerosos. O sea, hay muchos. Sí. Tirando a Marcia, que puede tocar sola con claro, su guitarra. Es verdad. Yeah. Claro. Julie, al final son dos chicos que componen, que han sido los productores del disco, que tocan, bueno, más, algo, 50% de lo que suena en el disco. Son muy dotados, la música que hacen, Julie and the Carjackers, es una mezcla muy, muy excitante de componentes pop, de componentes más de música exótica, lounge de los 50 o antes de eso, de música latina, pero todo solo suena muy pop, muy contemporáneo, ¿ya? Estamos escuchando una música que nos está dejando en lugares increíbles, ¿no? divertido, muy irónico, con las letras son muy finas, de ironías, de humor. También esa ironía está en los arreglos, en cómo van llevando la dirección de las canciones, me parece. Como que sorprende desde ese lugar la música también, no solo por las letras, que no tuvimos la atención ahora para escucharlas atentamente. Estábamos mientras tanto comentando cosas, ¿no? Pero me parece que apelan a recursos sonoros muy específicos, en momentos puntuales, que te hacen escuchar la música como si fuera una gran orquesta, pero los sonidos son mínimos, ¿no? Y nos contabas que la búsqueda en el estudio también tenía que ver con cómo armaban unos platillos de repente, o cómo disponían en el espacio los instrumentos para el momento de la grabación. Sí, bueno, lo hacen hicimos cuando estuvimos grabando el disco. Es una combinación de elementos muy clásicos, tradicionales, de formas musicales, con una actitud algo experimental delante de los arreglos, de los sonidos, de los instrumentos, de sus posibilidades, ¿no? Esa combinación, que en el caso de Julian de Carl Jackers es muy sofisticada por un lado, pero muy directa por otro, porque la música que hacen comunica con la gente de una forma muy directa, inmediata. No es necesario que tengas una gran atención para que te capte, ¿no? Pero es construida con todos esos recursos algo sofisticado, digamos, ¿no? Digamos que entonces Pataca Discos y su estudio, ¿tiene nombre el estudio? ¿Le pusiste un nombre? Ya, se llama 15A, bueno, que es la dirección. No diciendo la calle, pero es el número 15A, el estudio se llama Estudio 15A. 15A. Es como una especie de laboratorio también, ¿no? Sí, es un laboratorio, diría. Me gusta de pensarlo como un laboratorio. Es el primer álbum. El pattern es el mismo, el padrón es el mismo. De Marcia, de You Can Dream Charlie Brown, de Julian de Carl Jackers, y va a ser también con Real Convolutionist. Un primer EP de 5 o 6 canciones salió por Óptimos Discos, y el primer álbum sale por Pataca Discos. Claro. Sí. Es una coincidencia, pero es un hecho. Me pregunto si tuviste ocasión de viajar por el mundo, bueno, en este caso estás en Argentina, pero de tener un panorama global de la música que más o menos se ubica en el segmento al que vos... No tanto cuanto me gustara. Claro, lo que más te gusta sin duda. Pero lo que pasa hoy en día es que puedes sentirte conectado con la música que se hace en el mundo estando en tu casa, claro, a través de la net. No es la misma cosa. La experiencia del local es diferente, claro, te proporciona experiencias que, bueno, no te llevan por la net. Tal vez vivas, ¿no? Cuando vas, sí, a ver un concierto. O más inesperada. Te doy un ejemplo. Ayer, era domingo, estuve por ahí caminando en Buenos Aires y me fui a Palermo, Palermo Viejo, y me crucé con un grupo de percusionistas, bailarino, que se llama Los Atrevidos de Palermo Viejo. No sé si lo conoces. No. Una cosa increíble, salvaje, magnífica, de energía, con tíos tocando bombos y cajas, y solo de percusión. Poco como el samba de Brasil, pero más salvaje, más crudo. Ha sido una experiencia musical, sonar increíble. Esa no se puede tener por la web, tienes que pasarte por ahí, por los sitios, ¿no? Te encuentra, ¿no? Te encuentra, ya. Desde ya puedo indicar el site en la net, en la web, que está en www.joaopaulofeliciano.com, y ahí pueden acceder a unas decenas de imágenes sobre lo que hago yo. ¿Con qué trabajas? ¿Con qué método? Puedo trabajar con casi todo. Uh-huh. Sí. Como presupuesto de trabajo, diría que puedo trabajar con todo. Me gusta esta diversidad de poder trabajar ahora con dibujo, después con fotografía, después con una instalación de sonido, después con objetos encontrados en la calle, después con pintura, después con vídeo, después con la luz, por ahí. O si quieras, hacerlo con un sello de discos, como un proyecto artístico. Claro. Que no es una obra de arte en el sentido restrito, específico, que se ponga en un museo, en una galería y que se vende así para un coleccionador, pero que es un proyecto artístico también. Después es una ciudad más pequeña que Buenos Aires, ¿no? No es difícil de conocer la gente si estás despierto. Además, es una especie de comunidad de músicos ahí, que lo que está rodando en torno de Pataca Discos. Sí, seguro que se va a abrir más, ¿no? Pero en casi todos los proyectos hay músicos que tocan, ¿no? Hay un que toca teclas en Julian de Karcheckes, que toca también con You Can Twin Charlie Brown. Otros que tocan en Julian de Karcheckes y tocan la banda con Marcia que toca también, que canta en Real Convolutions con el guitarrista que es de Julian de Karcheckes. Bueno, es así, de amigos a amigos también, y con la net, con el Facebook, hoy en día es muy fácil de estar a par de quien está haciendo música. Estamos en Radio Rueda, es el último bloque de esta charla con Joao, que gentilmente nos está convidando su música, incluso aquella que todavía está en el laboratorio, ahora en la parte gráfica por estos momentos, a punto de salir el disco. Bueno, tenenos al tanto de lo que hagas, Joao. Radio Rueda es tu micrófono, tenés un canal directo aquí en Buenos Aires y por supuesto vamos a seguir de cerca el desarrollo de las cosas que van surgiendo de Pataca Discos. Me gustaría, para cerrar, mucho se habla del 2012, ¿no? Mucho se habla de lo que viene, pero también la vida continúa, y que expreses un deseo que va a quedar rodando por el aire, ¿eh? Va a quedar como un eco tuyo de esta charla que tuvimos, y una última canción para cerrar. Bueno, un deseo es que, bueno, que no percamos la esperanza. Es un poco genérico, pero es muy verdadero. Que podemos hacer más nosotros, cada uno, que lo que estamos haciendo ahora. Eso se aplica a todo. Una canción, seguro, de un disco de Pataca Discos. Sí. Bueno, vamos a volver a Marcia, con la que habíamos empezado, que ha sido la primera edición de Pataca Discos. Y que afortunadamente ya no está en Pataca Discos porque se pasó a EMI. Wow. Recientemente, sí. Felicitaciones. Sí, que... Entonces, pero este disco, su primer disco, en verdad ha sido también el nacimiento de la editora Pataca Discos. Vamos a escuchar una música muy para arriba que se llama Cabra Cega. No sé si tienes la expresión aquí. Es cuando se vendan los ojos a los niños para jugar a un juego. Existen todos los países. Sí. El gallito ciego. Ya, bueno. Cabra cega, entonces, para escuchar. Fight. fácil de montar o aparato da menina que oculta, mas também sorrir sai mais barato que cuspir pensamentos à solta. E olha quem tem fome da sinceridade, ao menos não te dei a volta. Eu não volto a jogar a cada ser que consta. Discos. Los nuevos sellos discográficos del mundo. Conducción: Cristian Estrella. Música original de Ariel Martínez.